frente que lo hace verdecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume. Hay una fuente que lo hace verdecer. Tú eres el lirio y dame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el lirio y dame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Hay un ave que gime noche y día y solo un ángel la puede consolar. Hay un ave que gime noche y día y solo un ángel la puede consolar. Tú eres el ángel, mi dulce amada mía. Yo soy el ave y déjame volar. Tú eres el ángel, mi dulce amada mía. Yo soy el ave y déjame volar. Rosas y blanca margarita, entre violetas perfumaron nuestro amor. Entre rosas y blancas margaritas, entre violetas perfumaron nuestro amor. Mi sangre de rodillas, porque tú eres la perfumada flor. Yo te daría mi sangre de rodillas, porque tú eres la perfumada flor. Soy errante pescador de una laguna. Solo la luna me da su resplandor. Pescador de una laguna, oh, solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino y un peregrino que se alumbra con tu amor. Tú eres la luna